Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. Y otro sábado más desde otro lugar desconocido y perdido en el tiempo y en el espacio, mientras me estoy quitando las cáscaras de lo que dejaron los mosquitos y las arañas en mis piernas. Pero bueno, como si estuviéramos en una selva. Órale, bueno, en fin. Ya es sábado, ya son las 8. Pasadas de las 8 y media, si no me equivoco. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Yo soy Albenis. Los vamos a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos. Esta vez con. ¿Cómo te puedo decir? Bueno, digamos que. Que la política mexicana es una burla, y ya sabes por dónde voy. Y cuando hablamos de las contiendas por los gobiernos y legislaciones, ya luego en el tema, ¿no? Pero sí, es que no, luego se me pierde y no. Pues de repente nos salen pues con unas cosas muy coloridas, cosas que solamente suceden en este bello país llamado Estados Unidos Mexicanos. A menos, claro, que pues la propuesta de Felipe Calderón en aquel entonces de cambiarle el nombre al país a que solamente se llame México, pues se haya aceptado. Ahí les debo el dato, al ratito se los doy. Pero bueno, la historia política de México ha sido pues recurrente, cíclica, se repite siempre. Curas rebeldes peleando por entregarle el gobierno a los criollos en la independencia y no a los originales mexicanos. Beneméritos divinizados porque la cultura popular es la de los libros de la SEP y no leemos más y nos quedamos con eso y esa es nuestra realidad. No sabemos qué pasó a detalle con Alfonso Reyes, con Vidaurri, con Zapata, con Pancho Villa, Porfirio Díaz, etc. Anteriormente, pues sí era mucho más sencillo para los gobiernos controlar la información. Y la gente pues se tragaba todo lo que le dijera el periódico o los desaparecía, ¿no? Imagínate nada más, o sea, que te hubiera tocado esa época. ¿Quién sale tantito? Voy a quitar esta canción de Tatuarios porque eso ya no, eso fue la semana pasada. Pero bueno, imagínate entonces en la época de la revolución. ¿Crees que hay mucha diferencia a lo de ahorita? La gente en ese entonces pues se creía todo lo que el periódico les dijera. Y si no estaban de acuerdo, pues simplemente los desaparecía, ¿no? México, 2015, misma historia. Pero con otros medios de comunicación, con millones de personas más. Con la competencia a todo lo que da, las luchas contra la contaminación, la equidad, las enfermedades modernas y cuando ponemos así los panoramas a comparación, pues pareciera que no hay algún remedio cercano. Evidentemente hemos cambiado demasiado en algunas cosas, pero no hemos podido quitarnos ese yugo y ese estigma de funcionar, de administrar nuestro país de una forma diferente, viable. Por no decir sostenible o sustentable, porque luego este programa se va a convertir de color verde y van a empezar todas las cosas que ya sabemos. Pero bueno, en el México contemporáneo, pues pareciera ser que día tras día los de las altas esferas ya no pueden hacer alguna marranada. Y ¡pum! Firman acuerdos innecesarios, toman decisiones con los pies, entregan más al país para beneficio de ellos, de su vida, de su presente, y que a sus hijos les chispee la bienaventuranza. Y que al pueblo, el que supuestamente representa el poder. ¿Adivinen qué? Así es, o sea, al pueblo lo denigran de una manera tan horrorosa y tan maquiavélico el juego es que con el uso de la información, los tiranos les borran el cerebro al mismo pueblo que permanece dormido, al pueblo que se le olvida el pasado por alguna novela nueva o exitosa, donde sale el galán o la galana, y por alguna historia conmovedora como la del caso de la niña Paulette, o cortinas de humo como el Chupacabras, escándalos de famosos como Gloria Trevi, partidos de soccer toda la vida, donde, bueno, no vamos a entrar mucho en el tema, pero La Rosa de Guadalupe y cuanta distracción se te ocurra. Y todo esto es en la televisión. Desafortunadamente somos pocos los que, aunque creamos que seamos muchos, no, pero somos pocos los que realmente a nivel país estamos pues más conectados con el internet que con la televisión. Capturas falsas de maleantes, por ejemplo, también, que los adornan muy bien y los hacen pensar como que si fueran reales. La televisión es para mí el arma más poderosa que tiene el imperio para manipular los cerebros de los incautos. Pero bueno, qué bueno que elegiste sintonizar ciencia y humanismo. No somos los mesías ni nada por el estilo, pero nos gusta cuestionarlo todo. Y nunca vamos a faltarte al respeto. Sabemos que eres una persona que merece respeto. Estamos conscientes tanto de la libre expresión como del resto. Bueno, más bien como del respeto a la audiencia, ¿no? A veces a uno se le traba la lengua, pero bueno. Aquí jamás vas a encontrarte con un conductor que se burla de tu situación sentimental, económica, familiar, laboral, etc. ¿Cómo piensas que te van a respetar tus representantes en el gobierno? Si te gusta que te insulten los medios, hashtag es pregunta. ¿Has notado el nivel de vida de los pueblos según su localización en el planeta? ¿Te has preguntado por qué Finlandia, Alemania, Islandia, Canadá, Suecia, Dinamarca son países con los índices más altos de calidad de vida? Ellos son nórdicos y comparten eso. ¿Será casualidad que más del 90% de África, mucha parte de Sudamérica, la mayoría, Asia Menor y demás países, no estemos o compartamos otra cosa más que corrupción y seguir en vías de desarrollo? Quizá, y solo quizá, hay sus excepciones, pero si hablamos de Brasil o India, por ejemplo, países BRICS, pues hay un abismo de calidad de vida entre ricos y pobres. En fin, te lo dejo a tu pensar. Y bueno, mientras regresamos de este muy buen track a cargo de Silvio Rodríguez, encuéntrale el significado que mejor te plazca a esta canción. Esto es Sueño con Serpientes, seguido de Rosario Flores con esto que se llama Qué Bonito, a través de Radio UDEM 90.5 FM, y yo regreso. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Aparece una mayor. Oh,

Y ahora resulta que no solo se conforman con tomar decisiones que el pueblo no aprueba, vender al país, manipular la información y la libertad de expresión, ahora ponen como candidatos a personajes folclóricos como payasos, lagrimitas, si no me equivoco, actores y actrices, para variar. Un saludo a Carmen Salinas, exfutbolistas, Cuauhtémoc Blanco, hijos de luchadores como el hijo de Conan Big, que ahorita está de consejero del PRI, el primo del tío, del nuero, del hijo, del padre de la rana que estaba tomando agua debajo del agua, no sé cómo iba, pero esto no es partidismo. Aquí no tenemos colores tatuados en el alma, ni somos rojos, ni azules, ni verdes, ni morados, ni amarillos, ni nada. Ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Y esto te lo digo porque quizás algunos de ustedes pues ya me estén crucificando y clasificando en un color, ¿no? Pero como es común que el cerebro nos haga esas jugadas para entender mejor la panorámica del tema. Pero no, mis queridos amigos y amigas radio escuchas. Esto es una recopilación a grandes rasgos de la historia de la política en México. Y hablo por mí. No simpatizo con algún candidato en particular ni nada por el estilo. Acepto que hay candidatos que quieran realmente una administración honesta y se meten a partidos o andan de independientes, pero al final con un modelo político de una república como lo es México. Y tal vez quieran ese modelo, tal vez no, pero es lo que tienen y quieren hacer algo con eso. En lo personal, no puedo estar de acuerdo con los partidos o los colores, partiendo del punto en que la forma, el modelo, el tipo de gobierno que tenemos, desde mi punto de vista, no es el adecuado. No es el mejor, y quizá tampoco es el que yo imagino, pero solo quería dejar en claro que no somos un programa pagado por nadie, y de igual forma hablamos en presente, y de igual forma también hablamos del presidente, del candidato independiente, del rojo, del verde, del azul, del amarillo, del morado, y de quien haya que hablar, porque hasta el momento, y según las leyes que tenemos, son nuestros empleados, dicen que son servidores públicos, y podemos demandar, criticar, y tener libre expresión. No dejes que atenten contra tu inteligencia, amigo mío, amiga radio escucha. No atentaremos contra el derecho de libre pensamiento y de libre elección y voto que tienes. Eres libre y eso es lo que queremos recalcar. Libre de pensar. Incluso si estás preso o confinado, tu mente te pertenece y tú puedes controlarlo. ¿Te das cuenta de que el dinero que con tanto esfuerzo ganas lo quitan con impuestos altísimos para hacer cosas que ni permiso te pidieron? Como por ejemplo la grosería de gastárselo en publicidad en campaña, en donde te dicen que el cambio ya viene y te lo dicen los mismos que pertenecen al partido gobernante. O sea, eso es cinismo. Los panorámicos gigantescos que desde que pones un pie en la calle ya están inundando el cerebro con estampas pegadas en los autos, con los panorámicos, edificios forrados con la cara de algún candidato, vasos, camisas, pins, pulseras, gorras, todo. Despensas que vas a atrapar entre la multitud hambrienta, despensas que se compraron con tu dinero, pero acéptalas todas, no importa, al final en la casilla tú decides, y entre comillas. Y lo digo entre comillas porque la garantía de que tu voto valga no siempre es verdad. ¿Ya has visto fotos en las redes sociales con urnas robadas, urnas quemadas, tiradas a la basura, fotografías de credenciales de gente que ya murió y aún está emitiendo su voto? ¿No te parece una burla, amigo ciudadano? Pero bueno, todo esto es posible porque tú lo permites. Y no solo lo permites, sino que gustosamente contribuyes con esto. ¿Te has puesto a pensar si el voto es algo real? Ya lo dijo Maciosare, Rita Cantalagua o Rubén Albarrano, como se esté llamando ahorita el vocalista de Café Tacuba. No voy a votar porque no creo en los políticos. Nos hacen pensar que ir a votar es nuestro deber ciudadano, pero eso no es cierto. Nuestro deber ciudadano es cuestionar cotidianamente a esa clase política que, por ejemplo, se está robando los recursos naturales y violentando nuestros derechos. No es posible que pensemos que ir a una casilla electoral es cumplir con nuestro deber como sociedad. Nuestro trabajo es cotidiano por la defensa de nuestros recursos naturales y derechos. Eso lo dijo Rubén Albarrán en una rueda de prensa. En fin, tenemos muchos candidatos a la gubernatura del estado de Nuevo León. Y tenemos a los principales contendientes. Nos vamos a enfocar en ellos, no por menospreciar a los demás. Porque han asistido a los debates y porque sabemos que por encuestas de muchos medios distintos y hasta por historia, pues cuáles son las tendencias, ¿no? Te invitamos a visitar nuestra página de aterrizaje en Facebook. Ahí buscas Ciencia y Humanismo en la barra superior de tu cuenta, la barra de buscar. Te vas a encontrar con el grupo y la página también, que le puedes dar like si te gusta o no darle like si no te gusta, o mentárnosla por inbox, no hay problema. Nos gusta leerlos todo el tiempo y ninguna opinión la vamos a menospreciar. En fin, quiero mandar un saludo a la banda que nos sigue a diario por ahí y semana a semana por la radio, al buen Cutter Red, que me ayuda a administrar la página. Muchas gracias, Cutter Red, y un abrazo al mismísimo J. Alejandro Valdés, al Eddie Hattori Ganso, Arthur Litros Romeo, qué apoditos. A Holo M. Souza, Bike Turbina, Mariana Siller, Ceci Boom, Laura Valdés, Checo Díaz y un gran elenco de personajes. A Damash y Sara Genis, y un saludo muy especial a Morel Virrueta, mi dentista favorito, hasta Chiapas. Nos ha estado mandando gatitos a la página de Ciencia y Humanismo y pues dice que el conductor está bien guapo. No, bueno, no lo digo yo, lo dice ella, ¿no? Pero bueno, ahí sí, bien ególatra el muchacho, ¿no? Pero es cierto, ya está palabrado transmitir desde Guanajuato ahí en el Cervantino con ella, porque pues aquí ya saben que es micrófono abierto y quien quiera participar es bienvenido. Así que pues vámonos con más música. Esto que vas a escuchar corre a cargo de Café Tacuba, este tema que se llama Aviéntame, precisamente, seguido y por primera vez en este programa de una canción del género grupero. Pero bueno, son Intocable, ellos son toda una institución. Estos grupos estuvieron en el Pal Norte y ahí anduvimos nosotros también. Se puso de lo mejor, pero bueno, ya esa es otra historia. Dedicado precisamente a Morel Virrueta, hasta Chiapas. Así que bueno, yo soy Albenis, no lo olvides, y tú estás en Ciencia y Humanismo. Ya regreso. Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad. Te extrañaré, no mentiré. Me duele que no estés y tú te vas. Escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM, 90.5. Ahorita que les estaba platicando acerca de, a ver, déjenme hacer una suma mental. Ok, muy bien, perfecto. De la guerra sucia, de estos partidos políticos que nos parten como ciudadanos y nos parten como sociedad. Y nos parten, y nos parten, y nos parten como plátano, como melón, como sandía, con la vieja del otro día. Y ahí estamos, partidos divididos con colores. Cuando no nos damos cuenta que lo único que necesitamos es unirnos. Eso es lo que no está cuadrando en esta sociedad. La unión siempre hace la fuerza. Ahí tienes a las hormigas tan pequeñas, que juntas hacen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como por ejemplo la guerra sucia, que el PRD filtra imágenes del Bronco Rodríguez usando un avión privado, que fue captado en el aeropuerto Mariano Escobedo, abordando pues un Learjet con toda su matrícula, y que por viaje privado asciende a los $4,000 por hora, o sea. Y bueno, presentan unas imágenes en donde no se le ve la cara a este candidato, pero pues ahí está. Todos tratando de dar patadas de ahogados, todos. Y sí, de hecho, este fenómeno del candidato independiente Jaime Rodríguez, pues tiene mucho de qué hablar. Según sdpnoticias.com, bueno, que dice, acuérdense que el pueblo es el que manda y se equivoca, y si se equivoca, vuelve a mandar. Fíjense nada más. Entonces, en esta columna de SDP Noticias, que trata de dar un bosquejo sobre Jaime Rodríguez, el Bronco, candidato independiente a gobernador para Nuevo León, pues rompió las expectativas porque fue reproducido por 173 retweets y 1032 personas le dieron me gusta y la siguen leyendo. En un país en el que la gente no lee, algunos columnistas y articulistas con muchos años profesionales, o sea, lo que significa que cobran por escribir y ser publicados, carecen de lectores. Sin embargo, escriben para medios con cierto prestigio y trayectoria, para bien o para mal, como Excelsior, El Universal, Milenio, Reforma, Proceso, La Jornada, etc. Y bueno, pues los invito a que lean, aunque sea, bueno, no aunque sea, pero que lean las noticias, que se den cuenta de lo que está sucediendo y siempre vean bien de quién viene. ¿De acuerdo? Querido, querida amiga Radio Escucha. Dentro de el escenario político, según periódico ABC, en silla de ruedas la candidata recorre colonias. Marisela Morales, que es una madre de familia, ama de casa y psicóloga, también es la primera persona con capacidades diferentes que busca una diputación federal con el Partido Humanista de Nuevo León. La candidata al Distrito 6 Federal inició su campaña sin recursos y desde que fue designada como aspirante a este puesto se dedicó a recorrer las calles del poniente de Monterrey en silla de ruedas para que la gente la conozca. Y dice que es muy complicado, que ha sido víctima de los baches, porque en la campaña, en la campaña en tierra, pues va en silla de ruedas. Se da cuenta de que no hay accesibilidad para las personas con discapacidad y pues sí limita esto, ¿no? Esto lo pueden encontrar más a detalle en periódico abc.mx. Y pues para no ser los únicos periódicos que estén ahí, también vamos a hablar de este señor Felipe, que quiere, Felipe de Jesús Cantú, que entre una de sus propuestas está eliminar la tenencia con tu y mariachi, y presenta su propuesta en materia económica también. Este candidato del PAN, que asegura que una de sus propuestas es eliminar la tenencia del Estado de Nuevo León, y pues dice, voy a eliminar la tenencia de una vez por todas, adiós a la tenencia. Propone unas ideas muy acordes y muy ad hoc con pues lo que muchos regiomontanos y neoloneses pudieran estar de acuerdo, cosas prácticas, como nos gustan acá en el norte, cosas rápidas. Sin embargo, pues nosotros ya no las sabemos. Los candidatos podrán ser candidatos, buenos o malos, pero detrás de ellos hay un color. Si me explico, ¿no?, mis queridos amigos radioescuchas. Entonces, nosotros sabemos que si tú juegas para el Real Madrid, no vas a ser el Chicharito, vas a ser el Real Madrid, un delantero del Real Madrid. Entonces, por más de que quieras hacer algo, si tu técnico y tu partido o equipo no te lo permite, pues no lo vas a hacer. Promesas hay muchas, ya nos cansamos de que siempre estén prometiendo. Yo te puedo prometer ahorita que si soy candidato por el partido de color, iba a decir turquesa, pero ya existe, el partido fluorescente de los zapatos rojos de Mimi, y te propongo que en 2 años vas a ser tú y tu familia 50%, van a tener 50% más de poder adquisitivo que lo que tienen ahora. Estoy blofeando, estoy hablando de más, ni siquiera sé cómo le voy a hacer. Preséntate propuestas con fundamento y ahí te va, te quito la tenencia. ¿Y ahora qué cargo te pongo para que ese dinero no se me vaya por ahí. Estamos hablando de que el Partido Acción Nacional, al menos, pues sería el partido de derecha. El PRI sería pues el neoliberalista, el PRD y el PT los de izquierda, para ponértelos de alguna forma, y algunos otros partidos chiquitos pues son sus hijitos, que son estratégicos más que buscar realmente que sean elegidos, ¿no? Hablando de Ivonne Álvarez, dice: el gobernador es quien debe responder a acusaciones. Esta candidata del PRI al gobierno de Nuevo León rechazó emitir comentarios sobre los señalamientos de corrupción contra su correligionario, que sería Rodrigo Medina. Entonces, pues así está la cosa. Esta mujer pues se ha caracterizado por ser, bueno, más bien ha sido senadora, ha sido alcaldesa de Guadalupe, entre otras cosas, y ahorita está en la contienda por la gubernatura, ¿no? Los invitamos también a que sigan de cerca las noticias, en serio, de todo tipo de medios. Háganse sus propias conjeturas. Mucho se le ha atribuido a los colores, a las banderas de los candidatos, que aunque ellos no tengan la culpa, pues ahí está. Ahora, el hecho de preguntarte, como le pregunta en el debate Ivonne Álvarez al Bronco, ¿has golpeado alguna vez a alguna mujer?, a lo que el Bronco lo negó, me hace alusión algo así como al escándalo que hubo con Bill Gates y con esta mujer de Mónica Lewinsky. A ver, espérate, o sea, está bien, debes de ser una figura pública y respetable, pero tu vida privada es tu vida privada. Si te metiste con ella o no, pues es problema de ellos. O sea, mientras el país le esté yendo bien, lo demás vale queso, por decirlo de alguna forma bonita, ¿no? Uy, qué bonita, pero bueno. Resulta también que, según el periódico ABC, hombres y mujeres, esto es de la Hora Cero de Nuevo León, horacero.nl.com, mujeres y hombres prefieren al Bronco, según esta encuesta. En la segunda encuesta de Hora Cero, en los 9 municipios del área metropolitana, pues se arrojó como triunfador al candidato independiente, este señor, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien no solo se mantuvo en la preferencia de la intención del voto masculino, sino que también acaparó el de las mujeres, desbancando a su adversaria priista Ivonne Álvarez, de la que le hablábamos ahorita. El tricolor había logrado ya el mayor número de menciones del sexo femenino en el ejercicio de opinión de marzo, pero en el de abril, que acaba de pasar, se colocó 8 décimas porcentuales por debajo del alcalde de García, el exalcalde de García, perdón, quien tuvo 33.1% de las menciones de las féminas, ¿no? Esto fue del 25 al 29 de abril y aplicado a 3.098 personas mayores de edad y con credencial del IFE o del INE vigentes. Pero bueno, fíjate cómo está nada más el monstruo, el animal político. Qué feo, ¿no? Entre otras noticias, según Milenio, reprueban PAN y PRI que el Bronco use avión privado. Y ahí empiezan, y se empiezan a decir: estamos, ¿qué edad tenemos? Somos mayores de edad, tenemos una credencial que nos acredita como personas que podemos tomar decisiones. Parece que estamos en un kinder, o en un teatro, cualquiera de los dos, o en una telenovela. Si quieres seguir con los ojos vendados, pues quédate callado y sigue pagando lo que te exijan y aguantándote a quien te impongan. No quiero sonar, y no es mi intención, sonar alborotador, porque no lo soy, no me gusta. Simplemente estoy haciendo una crítica personal, y desde el punto de vista también de varios usuarios que me han hecho llegar sus comentarios por inbox en Ciencia y Humanismo. Además, no puedo, aunque seas simpatizante de quien seas, hablándote a ti, quitándote tus colores, tus camisetas y tus vasos. Tú no eres un color, no eres un partido, tú eres un ciudadano que busca un fin, y ese fin es el bienestar tuyo y el de los tuyos. Y sabes que si te dan dinero, comida, promesas, un mejor puesto o amenazas, a lo mejor tu voto ni siquiera es para esa persona. Es más, tu voto no es para esa persona. Te decimos aquí otra vez más, no queremos influir en que votes por uno o por otro, pero sí nos gustaría influir en tu cerebro en cuanto a qué hacer con ese voto que supuestamente vale. Te lo dejo de tarea. Así que bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Así ya nos vamos, así de sopetón como llegamos.